A empezar a escuchar esa conferencia de prensa que hubo ayer, con esto vamos a ir hasta el fin del programa, pero arrancamos ya con la convocatoria que se hizo por cómo sigue esto de la identificación de los restos encontrados en el batallón. Les damos la bienvenida a la Fiscalía General de la Nación, agradecemos que hayan venido a esta conferencia que convocamos con tan poca anticipación, pero bueno, el tema, la propia sensibilidad del tema lo amerita, así que agradecemos la presencia. Nos acompaña en la mesa el Ministro de Defensa, Armando Castaño de Bat, el Fiscal Especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Percivale, el director de la Institución de Derechos Humanos, Wilder Tyler, la coordinadora del Grupo de Investigación de Antropología Forense, Alicia Luciardo, y Graciela Montes de Oca, del Grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Le damos la palabra para iniciar la conferencia, luego vamos a abrir una ronda de preguntas, como hacemos habitualmente, pero le damos la palabra ahora al fiscal Ricardo Percival. Buenas tardes para todas y para todos, muchas gracias por su presencia. Como ustedes sabrán, el 30 de julio se encontró un nuevo cuerpo y a partir de eso se difusieron determinadas medidas por parte de la Fiscalía. Por eso hoy Alicia Luciardo, que es integrante del equipo de Antropología Forense, va a dar un informe primario del análisis científico del cuerpo, pero siempre vamos a estar al resultado final de ADN, que va a ser en cuestión de un mes y poco, pero hoy teníamos esa necesidad de brindar este informe primario, por eso le vamos a dar la palabra a la antropóloga para que nos informe qué es lo que se ha hallado hasta el momento. Buenas tardes. Como ustedes saben, la extracción de este cuerpo y de la estructura que lo envolvía insumió 3 jornadas laborales. Lo que podemos compartirles en relación a la caracterización de la fosa tiene que ver con que esta fue excavada de manera regular, configurando un rectángulo con bordes redondeados. Las medidas de esta fosa excavada son de 2,15 metros de longitud por 0,5 de ancho y 1 metro de profundidad. Adentro de esta fosa es que se ubica esta estructura con este cuerpo. El cuerpo tenía una orientación con el cráneo al sureste y los pies al noroeste. Las medidas de la estructura son de 2 metros por 0,5 de ancho y 0,5 de profundidad. Y en relación a cómo estaba compuesta esta estructura, al fondo, o lo primero que se colocó en la fosa, fue una capa de cal. Es decir, esto no es una estructura homogénea que envuelve al cuerpo, sino que está compuesta por distintas capas de distintos materiales. Una primera capa más profunda de cal, por encima el cuerpo, por encima del cuerpo una capa de cal y pedregullo, por encima de esta capa una de cal, arena, cemento y pedregullo, y por encima otra capa más de cal y arena. Por supuesto, esto tapado por 50 centímetros de tierra. Para poder confeccionar una estructura de estas características, se necesitan más de 7 carretillas de 70 litros de material. Esto es un cálculo que no es exacto, ya que cada capa de las que les estamos informando puede tener un peso mayor al peso de otra capa. Es decir, la capa que tiene el cemento pesa mucho más que la capa que tiene la cal. Pero para tener una idea aproximada de la magnitud de la estructura que contenía el cuerpo y de lo que puede haber sido conseguir los materiales y trasladarlos, es importante dar algún tipo de dimensión. En relación al análisis de los restos, una vez hechas las radiografías y acondicionados los mismos, estamos en condiciones de compartirles que se trata de un individuo masculino cuya estatura se encontraba en el entorno del 1,75 m y el 1,85 m, y con un rango etario que va de los 43 años a los 57 años. Es importante que quede claro que los métodos que nos llevan a poder hacer estas estimaciones son métricos, son no métricos, se ha aplicado una cantidad de ciencia para poder dar esta aproximación sobre la persona. No es una determinación, esto no es determinante, esto es información sobre quién puede estar representado con mayor probabilidad en este enterramiento. Pero acá lo que va a marcar la identidad va a ser la prueba genética. De manera que esto es dar un poco de información, pero no determinar ya de antemano de quién se trata. Estamos a pocos días de tomar la muestra para análisis genético, el día 20 de agosto, con presencia de fiscalía, se va a hacer la toma de muestra y posteriormente, en lo inmediato, se va a trasladar al laboratorio en Córdoba para tener los resultados de la comparación. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la antropóloga Alicia Luciardo y abrimos una ronda de preguntas. Les pedimos que se identifiquen con el nombre y el medio para la grabación, para aquellos periodistas que no pudieron venir. Ahí, Canal 12. Acá está Gonzalo haciendo circular el micrófono. Gracias. Buenas tardes, Leonardo Silvera de Telemundo, Canal 12. Usted decía que esto es una aproximación, se brinda esa información. Obviamente que uno empieza a pensar en quién puede ser y entonces ya no piensa en las desaparecidas mujeres. Pero hay un rango de probabilidad de que eso pueda ser. O sea, ¿es absolutamente seguro de que sea un hombre, por ejemplo? Gracias. La determinación del sexo de un individuo en base al estudio de su esqueleto tiene tanta probabilidad de acuerdo a los métodos que se hayan podido aplicar. En este caso, dado que estaba muy completo, muy bien preservado, no perdimos ninguna pieza ósea, pudimos estudiar el cráneo, pudimos estudiar la pelvis, pudimos medir los huesos largos, de manera que tenemos una certeza del 95% del sexo del individuo. Por supuesto que, como toda determinación que es meramente antropológica, puede tener un error. Esto no es como la prueba genética, que es un 99,99999%. Es a lo que pueden llegar los métodos. En nuestra experiencia, la determinación de sexo normalmente no es problemática. Repito, cuando es un caso bien preservado y completo. Lo que puede ser más difícil es una determinación de edad, porque al establecer un rango de 43 años a 57, para ser muy, muy directa, ¿qué quiere decir? ¿Que alguien de 42 años con 7 meses queda fuera? No. ¿Qué estamos queriendo decir? Que más probablemente esté en ese entorno. Pero no estamos por ello diciendo que es imposible que alguien menor o mayor sea la persona que estaba enterrada en el batallón. Es para tratar de aproximar información, dando también a conocer los márgenes de error, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes, Lorena Bomio para Subrayado de Canal 10. Tener la certeza de que se trata de restos de un hombre fortalece hipótesis o da más pistas para seguir indagando a propósito de qué personas podrían ser y de qué centros de detención podrían haber sido trasladados y enterrados en el batallón 14. No, eso no va a determinar el ADN, ahí nos va a permitir hacer algunos análisis mayores, de momento no, con estos datos iniciales no. Lo que nosotros teníamos intención es que se conociera estos datos, pero para despejar dudas y para despejar algunas expectativas y ansiedades que existen. Seguimos escuchando unos minutos más la información que presentó ayer todo el equipo, ¿no?, de antropología forense, el grupo de investigación en antropología forense. La que habló fue la coordinadora Alicia Luciardo, y que dio datos sobre el perfil biológico de los restos que se encontraron en el batallón 14 el 30 de julio. Recordamos que los familiares ya han dicho que ellos no van a manejar ningún nombre, tampoco lo va a hacer el grupo de antropología forense, obviamente, de quién puede ser, ¿a quién pueden pertenecer estos restos? Pero escuchamos un poco más cuando ya está la parte de preguntas. TV Ciudad. Adelante. Buenas tardes, Diego Martínez de TV Ciudad. Estamos en vivo. Quería consultar si se pudo determinar causa de la muerte, algo de eso. Y la segunda pregunta es si la información genética con la que se encuentra en el caso de masculinos es suficiente, digamos, para poder determinar identidad y que no se espere un año como sucedió con los restos anteriores. Gracias. Bueno, con respecto a la causa de la muerte, todavía la Junta no se ha expedido, se sigue trabajando, es parte del trabajo que continúa, y además la extracción de ADN para mandarse a Argentina. La segunda pregunta, perdón, era... Sobre la base genética masculina. Bueno, como hemos dicho en anteriores oportunidades, se han ampliado la base genética. Esperemos que no tengamos el mismo problema con Amelia Sanjurjo, pero eso desde el momento no lo podemos determinar. Buenas tardes, Tomer Urbich del Observador. Primero para el antropólogo Luciardo, ¿han podido encontrar, más allá de aquellos dos tejidos que habían hablado a nivel inicial, dos textiles, otros elementos culturales que acompañasen los restos óseos? Y en ese sentido, si los rayos X, por ejemplo, encontraron orificios de bala, proyectil o proyectiles. Y por otro lado, para el ministro de Defensa, ¿cómo es posible que tamaña cantidad de material, en este caso cal, por ejemplo, no figure en los registros del Ministerio de Defensa de la época, compras o demás, o si han ido directamente a buscar por el lado de eso, de la compra de los materiales? Gracias. Bueno, en relación a la pregunta de la evidencia asociada a los restos, como ya informamos, son varios los fragmentos de textil que configuran esta prenda de vestir, que es una camisa. No hay ninguna duda, hay ojales, hay botones, hay un cuello bien conservado. Y tenemos también un par de medias, porque los pies se recuperaron incluso dentro de las medias. Después no hay más vestimenta a que acompañe el enterramiento. Y lo otro que sí se pudo ubicar fue, que también lo habíamos ya comentado, es una tapa de botella, de como una chapita, y ningún otro elemento está acompañando el enterramiento. De todas maneras, es importante subrayar que no se ha terminado la tarea de zaranda de sedimentos. Quedan todavía muchas bolsas para terminar de revisar. Puede haber alguna cosa pequeña que se haya escapado inicialmente en la recuperación, pero no hay nada muy grande o muy evidente hasta ahora, además de lo que ya hemos señalado. No sé. Hola. Sí, perdón. Toda la información referente a esos años se ha ido recabando y recogiendo diferentes dependencias del Ministerio de Defensa, y hoy se encuentra en la Institución de Derechos Humanos, y es la información que hay. Otra información nosotros no tenemos, y para esa información que tú estás planteando, me imagino que habría que ir al día exacto, que tampoco hoy se tiene, y no sé si hay posibilidad de llegar al registro exacto. O sea, la compra de materiales hasta el día de hoy es algo permanente, diario y en diferentes dependencias del ejército. De todas formas, yo agrego que de ser necesaria alguna medida de esa naturaleza, la solicitaríamos y sin duda contaríamos con la voluntad del ministro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Camilo Deleli, de Canal 5. Recuerdo que el día del hallazgo ustedes hablaron de similitudes y diferencias con otros enterramientos, fundamentalmente del Batallón 14. Quería preguntarles cuáles son esas diferencias o igualdades que encontraron y a qué podrían deberse. Muchas gracias. Concretamente relacionado con los ahora cuatro, las cuatro fosas clandestinas ubicadas en el Batallón 14, tenemos dos de esas fosas ubicadas al norte del arroyo Meireles y dos al sur. Esta en particular está al sur, al igual que la de Amelia Sanjurjo. Al igual que la de Amelia Sanjurjo, esta fosa está ubicada con una estructura que recubre el cuerpo. Estructura que que tiene esta cantidad de materiales que les describí hace un momento, además de la presencia de cal. Las dos fosas que están al norte del arroyo Meireles presentan cal, pero no presentan ningún otro material, ni que forme una losa, ni material suelto, que no sea la propia cal. Incluso allí en esas dos fosas encontramos las bolsas que contenían la cal, que fueron desechadas por encima de los cuerpos. Entonces tenemos un patrón de ocultamiento que es distinto en un margen y en otro del arroyo Meireles. Cuando sepamos la identidad de estos restos, podremos juntar más información sobre, primero, al saber quién es, podemos saber en qué fecha desapareció y podemos tener mucha más información que nos ayude a elaborar patrones en relación a estos cuerpos. Pero hay una diferencia notoria en relación al tratamiento que se le dio al cuerpo para ocultarlo en el terreno. Buenas tardes, Federica Ananía de Canal 4. Quería preguntar qué perspectivas hay para futuros encuentros de cuerpos en el Batallón 14. Es decir, si hay una estimación, ya que bueno, en estos últimos 2 años por lo menos se encontraron otros 2 y se ha ido avanzando en las excavaciones. Y también preguntar qué cambió en la forma de buscar para que justamente aparecieran 2 cuerpos en relativamente poco tiempo. Gracias por la pregunta. Mire, en Perú, áreas dentro del 14 en este momento son muy altas. Nosotros hicimos una pequeña corrección en cuanto a las prioridades en excavación, que una vez que se termine el trabajo de zarandeo y del trabajo que están haciendo, porque el trabajo sobre este hallazgo continúa hoy, o sea, no es que ya se terminó, ¿verdad? Inmediatamente se van a reiniciar las excavaciones a 2 máquinas en un área que es relativamente chica dentro de la cautela que tenemos, que como ustedes saben son alrededor de una veintena de hectáreas. O sea que desde ese punto de vista yo le diría que sí, hay una expectativa muy alta para un área relativamente pequeña. No podemos decir más que eso por el momento, pero y nuestro trabajo se adecua a esa expectativa. En segundo lugar, ha habido un cambio metodológico que desde mi punto de vista ha sido muy importante por parte de los colegas antropólogos, que significa, yo no hablo técnicamente, pero que una vez que han hecho un lugar, una vez que han trabajado un espacio, ya no hay necesidad de volver a él. En una palabra, lo dan vuelta enteramente. En los 2 previos hallazgos sabemos que se estuvo muy cerca, muy muy cerca, de tanto del hallazgo de Amelia como de este hallazgo reciente. En este hallazgo reciente incluso se estuvo a un metro del borde de la fosa. Hace de estos 15 años, 18 años, o sea que hay un cambio en metodología que yo creo que está dando resultado, obviamente, y que es el que vamos a seguir aplicando. Y que no nos parece que el mérito va a los colegas antropólogos, lo que implica trabajar durante muchísimo más tiempo en todo el año y en condiciones complejas como lo hacen, pero que evidentemente nos está dando resultados. No hay que olvidarse que hay que hacerlo así, porque quienes saben dónde están no lo dicen. O sea, entonces nosotros no trabajamos con un plano, con una flecha o con una cruz. Y en ocasiones cuando lo hemos hecho así no ha resultado ser exacta la información. Pero de esta manera estamos seguros que lo que se haga nos va a dejar la certeza que en ese lugar por lo menos no hay un cuerpo. Muy bien. Ahora sí, cortamos por acá. Lo que quede lo vamos a escuchar mañana igual. Gracias por haber estado toda la mañana y nos reencontramos mañana a 7:30.